mwen mwen vye fas mwen yo te kadi mwen A ya bwak pou sou le mwen lo Ni fam pou ple ek mwen mwen chou Manti si mwen pou koteje mwen Se mwen ti se male mwen E la mwen fwe on le on li mwen ki si mwen O di Di mwen sa mwen fwe mwen vi bien Pale se pandan ti chay mwen Abitue mwen a on lo ki kle Jistan anjou mwen Ouais.